para ti la hora exacta. 3 de la tarde. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Aun cuando por sus características agrológicas los suelos enagueros no son favorables para la producción agrícola, los campesinos asociados a la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Mauri se esfuerzan por potenciar sus siembras para satisfacer las necesidades de la población en estos tiempos del nuevo coronavirus. La cosecha de frutas, hortalizas y otras variedades de ciclo corto permitirá, además, disponer de materia prima suficiente para la preparación de productos en conserva, como encurtidos y dulces en almíbar, entre otros. Igualmente se estimula la elaboración de quesos caseros y la cría de animales domésticos en los patios de las viviendas. Con ese fin, se habilitó un centro de elaboración en la panadería Dulcería La Estrella en Playa Larga y será rescatado otro en el Consejo Popular de Cayo Ramona, en los cuales se pretende utilizar también la harina de yuca en la producción de panes y dulces. Un llamado de alerta a la población para no confiar y mantener la disciplina que exige el momento en medio de los estragos de la COVID-19 centró la atención del Consejo de Defensa Provincial de Matanzas. Las autoridades sanitarias, junto a directivos del partido y el gobierno, incitaron a cuidar el trabajo realizado hasta la fecha y respetar el sacrificio de los profesionales de la salud pública y otros sectores que a diario enfrentan el peligro por salvar vidas humanas. Especial atención requieren los hogares de ancianos, maternos, centros hospitalarios y de aislamientos por ser los lugares más propensos al contagio. También se puntualizó en la necesidad de hacer pesquisas efectivas para impedir que queden en casa personas con infecciones respiratorias agudas que pudieran complicarse. De igual forma, requiere prioridad el control de los viajeros que llegan a Matanzas, ya sean de otras provincias del país como de cualquier lugar del mundo. Ellos deben ser aislados y controlados por el personal médico correspondiente. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó ayer jueves que la ciencia cubana no se detiene y sigue aportando en la batalla que el país ha emprendido contra la COVID-19. En ese sentido, la doctora Ileana Morales Álvarez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, informó que con el anticuerpo monoclonal anti-CD6 han sido tratados 77 enfermos, el 57% ya de alta clínica, y la supervivencia de los graves es del 85%, mientras que el péptido CIGB-258 ha sido utilizado en 31 pacientes. El 42% ha sido de alta y la sobrevida es del 80.6%. También se valoraron los efectos antivirales del CIGB-210 y el CIGB-300, dos prometedoras propuestas, el uso de células madres autólogas, procedimiento de eficacia demostrada en pacientes con fibrosis pulmonar. A la par, explicó la especialista, continúa la transfusión de plasma de donantes convalecientes a pacientes con infección por SARS-CoV-2, tratamiento con muy buenos resultados. Y el semen de aquellos hombres que padecen del coronavirus puede contener el patógeno, determinó un equipo de médicos chinos. De 38 muestras de esperma de enfermos, los científicos descubrieron el SARS-CoV-2 en 6, 15.8%. Incluso si el virus no puede replicarse en el sistema reproductor masculino, puede persistir como resultado de la inmunidad privilegiada de los testículos, indicaron los especialistas. Sin embargo, los médicos reconocen que este estudio está limitado por el pequeño tamaño de la muestra y el breve seguimiento posterior. En abril, otros dos grupos de médicos informaron que había encontrado el patógeno en el esperma de enfermos. No obstante, ambos estudios eran aún menos masivos y se limitaban entre 12 a 34 personas. Si se pudiera demostrar en futuros estudios que el SARS-CoV-2 puede transmitirse sexualmente, esto podría ser una parte crítica de la prevención. La abstinencia o el uso del condón podrían considerarse medios preventivos, señalan los autores del artículo. A continuación, el pronóstico del tiempo. La tarde se mantiene nublada en algunas localidades de centro y oriente, con chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del territorio nacional. Se alcanzarán temperaturas máximas entre los 30 y 33 grados Celsius, siendo superiores en el sur oriental. Durante la noche las temperaturas tendrán valores entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles del nordeste al este en zonas de la costa norte, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Se mantendrá el oleaje en el litoral norte occidental, disminuyendo en la noche. Poco oleaje en el norte central, así como en toda la costa sur. En el litoral norte oriental, la mar estará tranquila y se incrementará a poco oleaje durante la tarde. La psicología frente a la COVID-19. El presidente de la Sociedad Cubana de Psicología, la directora nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y un especialista del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas del CIDMA comparecerán este viernes a la mesa redonda para informar sobre todo del trabajo que la comunidad de psicólogos del país realizan en medio de la pandemia. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el departamento de redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Yambía. La asistencia técnica, Damaris Rodríguez Chirino. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Un tiempo para las noticias. Desde el sur.